Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Pues sabés, Víctor, que tengo la sensación, tengo el temor, mejor dicho, ¿no? Viste que arrancamos con lo del tiempo, casi bromeando en algunas cosas, que también es algo que nos gusta y que cuando podemos nos sale mejor, peor y todo eso. Pero tengo la sensación que arranco ahí y que después me voy, viste, un poquito así como de bajón, ¿no? Como que después de que le pasamos la lupa, el ojo a la realidad, a la actualidad, me queda como una sensación así de... Y sí. La culpa pero, no es nuestra, pero de la no realidad, es, ¿no? No es nuestra, uh-huh. no es nuestra. Tampoco, también me parecería mal ejercer nuestra profesión forzando cosas positivas cuando uno no las ve. A mí me parece honesto decirle al oyente, mire, va a haber más desempleo. Sí, claro. Mire, la inflación, no hay ningún gesto que esté marcando que vaya a bajar. Todo lo contrario. Mire, el dólar, todo indica que va a subir. Exacto. Digamos, es honesto. Sí. No podemos. No, obviamente, pero no, ni siquiera esto es, ni siquiera es una crítica a nosotros mismos, sino como una foto de lo que, de la sensación que a uno le queda, sobre todo porque... Bueno, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y esto de nombrar el 2001, viste que el 2001 es como... alguna vez va a haber que hacer un repaso de los números significativos, ¿no? Viste que hay números, vos decís 1050, y para los que tienen algunos añitos... Es la circular 1050 que ha actualizado los créditos hipotecarios... La indexación, sí. ¿No? Vos decís 2001, y hay números que te remiten a cosas... Decís, 1945, la Revolución Peronista... 78, 76, ¿no? 76, 78... 1930, uh-huh. o números, ¿no? Vamos a ir anotando a ver si le jugamos, sí, después y hacemos a ver qué sale. Vos preguntabas en el cierre del bloque anterior, ¿en qué momento del 2001 estamos, no es cierto? Ajá. Me parece que es una pregunta obviamente muy compleja para darle una respuesta o que uno intente dar una respuesta, porque creo que hay un cuello de botella en el medio, hay como, no un cuello de botella, un viste un estrechamiento de la calzada, sí, en el camino. Ajá. Que es diciembre del 2014. Uh-huh. Hay como una placa, hay un ateroma, ¿no? Como claro, hay un problema, por ahí tenemos que hacer un bypass. Uh-huh. Sería lo mejor, saltear de diciembre. Saltear de noviembre a febrero. A enero, febrero. Porque es ese mes donde... la Argentina, vaya a saber por qué razones sociológicas, ha decidido inmolarse, estresarse, castigarse, uh-huh, autoflagelarse, uh-huh, con saqueos, uh-huh, cortes de luz. Uh-huh. También se produce una situación de... por la época del año, las empresas requieren de mayor caudal de dinero para hacer frente al pago de los aguinaldos, uh-huh, en algunos casos los bonus, las vacaciones de los que se van. Uh-huh. Hay cuestiones... cierre de balances, en cierre de caso, balance, lo que produce un sinceramiento de las situaciones también. Por eso, ¿no? Hay un montón de factores que hacen. Sí. Por eso Cristina el otro día hizo una salvedad sobre este próximo diciembre, hablando de que ya hay algunos que están preparando saqueos, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando, si fuera, vaya a haber algún saqueo, va a decir, yo se los dije, uh-huh, ya en agosto, sí, que iba a haber saqueos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy ese cuello de botella, ese estrechamiento de calzada de diciembre, impide poder dar una respuesta a lo que vos decís en qué momento del 2001 estamos. Si Argentina sortea diciembre bien, que creo que lo va a hacer por una cuestión de subsistencia política de todos los sectores, que no le conviene a nadie una hecatombe, creo que Argentina va a tener un 2015 muy parecido al 2001. Es decir, en enero del 2015 vamos a estar en enero del 2001. Ahí está. Y en febrero, vamos a estar en febrero. Es decir, va a ser casi literal. Y a medida que se vaya acercando la entrega del gobierno, la crisis va a ser mayor. Con el componente de que va a haber un presidente electo. Claro. Y ahí sí dejo la pregunta abierta, porque va a depender... Sí, de quién sea, de quién sea, cómo se establezca. Cómo haya poder. Llegado, uh-huh. con cuánto caudal de voto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Con qué aliados? Con un montón de cosas que recién lo vamos a poder saber en octubre. Sí, a mí me parece que en esto, en este punto, tomando un poco lo que vos decías de las leyes, de esto que se debate en el Congreso, de la coyuntura y largo plazo, ¿no? Por supuesto que no hay que dejar de mirar la coyuntura, porque donde descuida la coyuntura se va a complicar el largo plazo, ¿no? Sí. O sea que si uno quiere tener o proyectar o tener una mirada que trascienda al momento, a las urgencias de hoy, tiene que mirar también el hoy. Pero en toda esta discusión, en todo este chisporroteo político, a veces, y voy a esto con el tema que lo decíamos, uniendo con lo que hablábamos al principio del programa con lo de Capitanich, se termina discutiendo se termina poniendo demasiada energía en el hoy, y me parece que si uno hiciera un trazo más o menos grueso, hay que tomar en cuenta dos cosas. Incluso para quienes quieren tener una mirada crítica en el sentido de ojo crítico, sobre lo que hizo el gobierno. Es decir, habría que ver hacia atrás, explicar de aquellos 50.000, 52.000 millones de dólares que había de reservas en el Banco Central, ¿cómo se llegan a los 28.000, 26.000, 24.000, se calcula a fin de año, que va a haber a fin de año, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos, ¿no? ¿En qué se gastó? Y después mirar hacia adelante, en el sentido de que, porque también esto tiene que ver con la transición, con lo que va a pasar el nuevo gobierno y lo que va a ser el año que viene, claramente el hoy lo que está marcando que la acción de gobierno es como si hubiera comprado una aspiradora. Es decir, alguien decidió, pongan en marcha la aspiradora, empiecen a conseguir dólares de cualquier lado, porque va a haber un problema con esto. Sí, sí, sí. ¿No? Van a faltar dólares al país. No, al gobierno, al país le van a faltar dólares. ¿Sí? Es decir, si uno tiene en cuenta que para los próximos ejercicios, además, ¿no?, se está calculando un valor de soja que va a estar en los 400, con suerte, o 390 y pico de dólares la tonelada, cuando estuvo 500 y pico y tuvo un récord de 611, creo. Esos dólares de la soja era lo que permitían... Los 52 mil millones de dólares de reserva. Sí, y además la circulación de importaciones para mantener el andamiaje productivo, y el consumo. Famoso modelo productivo, y el consumo, exactamente, ¿no? Que se quejan las empresas hoy de que no hay dólares para pagar las importaciones, entonces tienen frenadas las importaciones. El tema de los autos, ¿no? El 60% de los autos que se venden aquí son brasileños, los componentes son muchísimos casos brasileños. Entonces, ahí está un poco el eje, ¿no? Es decir, toda actitud, medida que tome el gobierno, o que está tomando, parece destinada a la absorción, a conseguir dólares, a desalentar el valor del dólar, ¿no? Hace que los bancos estén obligados a tener menos posición en dólares para que liberen un poco más y haya un poco más de dólares, y captarlos el Estado, por supuesto, ¿no? Claro. Aspirarlos de alguna manera. Kicillof a Brasil, sale Kicillof a China para ver si ese swap que le permite un poquito gastar al gobierno y también un poco, darle un poco de escenografía a esa reserva, como decías vos, de la escenografía recién, ¿no?, del Banco Central. Todo va en ese sentido, ¿no? Falta, no tengo plata. El problema es que no tengo plata. Ahora. Y creo que en ese sentido también hay que imaginar cuáles van a ser las próximas decisiones que va a tomar. Estoy de acuerdo con tu análisis, Carlos, y con tu descripción. El punto es que todo el relato que vos fuiste haciendo es una unión de factores atados por una delgada línea que no tiene en cuenta algo: los imprevistos. Sí. Mañana pasa algo. Sí. En algún lado o del mundo o del país, y lo que el gobierno diseña como estrategia hasta el 2015 puede caer en segundos. Sí, yo precisamente quería unir los dos puntos de este análisis, el ir hacia atrás en qué pasó con las reservas, porque en realidad esta desesperada búsqueda, esta búsqueda frenética de dólares, lo que está explicando es que alguien hizo algo mal con esos dólares que había. Por eso ahora faltan, ¿sí? Gracias, Carlos. La seguimos en el próximo programa. Gracias por estar, ¿eh? Tarjeta o efectivo con ustedes. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Seguimos mejorando la red de Subte. Ahora sumamos al canal de YouTube más redes sociales. Encontranos como @BA-Subte en Twitter y como BA Subte en Facebook. Los invitamos a seguirnos. Encontrá más información en www.buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.